Mensajes al 1562-1866, ahí nos comunicamos vía mensajes de texto con el contador Gabriel Esmale o a través de las redes sociales, ¿sí? Como ustedes gusten, estamos en Twitter y estamos en Facebook también, por donde nos pueden ubicar. Si no, al 413-999 o 410-999, que son los teléfonos fijos de la radio. Mensaje para Gabriel Esmale, el primero. Hola, ¿me podrían decir si ya arregló paritarias camioneros? Gracias. Gabriel, buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Cómo anda, mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, ahí ya, no sé si habrá escuchado, bueno, ya mensajes de oyentes al 1562-1866 para usted, si tiene algo a mano por ahí. Están cerrando todas las paritarias. Camioneros tuvo un aumento en el mes de marzo de este 2014 y se viene seguramente... Yo diría que en estos momentos van a estar cerrando porque se vence el acuerdo. Con ese aumento de marzo se vence el acuerdo que estaban teniendo, pero el camionero venía con aumentos cada 4 meses, vamos a recordar, ¿sí? Tenían pactado ya aumentos cuatrimestrales, con lo cual le digo al amigo que si bien tuvo un aumento en marzo, ahora seguramente va a tener que esperar hasta mitad de año. Bien, bien, bien, bien, bueno. Después tenemos más mensajes, pero después los compartimos. Camioneros en las distintas ramas, ¿sí? Porque vos tenés la rama de camioneros de transporte de larga distancia, camioneros que son de recolección de residuos, de transporte caudales, son todas ramas distintas, pero para todos por igual. Ajá, bien. Bueno, vos sabés que nosotros venimos dando datos para marcar cómo está la cosa y cómo puede llegar a venir la cosa. Lo que se conoció ayer, la verdad, hubo dos noticias que nos dejaron un poquito medio helados, digamos, por decir de alguna forma. Por un lado, se sabe que el impuesto de los autos de lujo que tuvimos el año pasado, ¿te acordás? Impactó en los precios de todos los vehículos en la República Argentina. A esto agregale la devaluación que hubo sobre fines del mes de enero, que hizo subir los autos en toda la República Argentina. Con lo cual nosotros veníamos dando los datos de las terminales automotrices que venían con suspensiones de personal, algunas amenazando con despidos. En otros casos, como en el sector de los autopartes, apareció lo que se denomina el despido hormiga. ¿Qué significa? Una persona hoy, dos mañana, cosas así, de a poco, ¿no? Sí. Pero lo que se conoció ayer es que los autos de lujo, los autos de alta gama, hizo que las empresas por ahí tenían stock, se sobreestoquearon y ahora tienen que salir a vender vehículos para poder cubrir sus gastos fijos que tienen. Eso hace que en los vehículos de alta gama estén empezando a bajar los precios. Repito, estamos hablando de los vehículos importados de alta gama, Es en el único lugar donde hasta ahora estamos viendo una baja de los precios de los automotores. Ese es un dato. Bien. Y el otro dato es que por primera vez desde abril del 2012, es decir, por primera vez en 2 años, cayó el consumo de combustible en la República Argentina. Es decir, ante un número mensual, el número de la venta de nafta y de gasoil en el mes de abril en la República Argentina cayó un 1%. Desde abril del 2012 que no había una caída. Esto tiene que ver, obviamente, por el aumento del precio del combustible, que en lo que van estos 5 primeros meses del año llegó un 30%. Claro. Y cuando nosotros este número lo pasamos a litros, este 1% en la caída de la nafta y del gasoil representó casi 10 millones de litros, para ser más específicos, 9 millones y medio de litros de combustible. Bien. Y cuando vamos a analizar un poco más, a ver dónde en sí, vemos que lo que más cayó es en lo que se denomina gasoil grado 2, que es el gasoil utilizado principalmente por el transporte y por la industria. Es todo un tema ese, ¿no? Porque, es que... También habla esto de la... digamos, del parate, digamos. Exactamente, ¿no? O sea... ¿Está parado transporte? El número por... Acá el tema es que, primero que están apareciendo números, y ese número por sí solo, después hay que analizarlo. Entonces vos decís, primero, se está cayendo el combustible, con lo cual la gente se mueve menos, y después cuando vos ves que el que más baja, o sea, bajan todos, está claro, ¿no? Pero el que más baja es el gasoil grado 2, vos decís, bueno, evidentemente, si el transporte, que es un sector terciario de prestación de servicios, se está parando, es porque hay menos fletes. Claro. Hay menos mercadería que se mueve. Y a su vez, ese gasoil también es usado con la industria, con lo cual también lo que se están parando, lo que están consumiendo menos, es lo que fabrican. Claro, exactamente. Para que se entienda. Esto no hace ni más ni menos que decir, la economía en la República Argentina se viene frenando, muchachos. Se está frenando toda la economía, lo que es más directo para nosotros, estamos teniendo impacto en el consumo. Los comerciantes en sí, que ya lo ven venir, lo que esperan es que haya un repunte un poco del consumo, especialmente en este mes de mayo, en el mes de junio, en el mes de julio, producto de que se va a notar ese aumento salarial que se están dando en estos momentos, pero que luego, con las perspectivas hacia fin de año, va a ser de estancamiento o inclusive una caída mayor del consumo de lo que hubo a principio de año. Está bien. Bien. Para que se entienda. Demos una vuelta por el centro, fijémonos cómo están los comercios, volvemos a decir siempre lo mismo, estamos encontrando locales cerrados. Sí, a mí, mire, se lo iba a comentar, hace como dos o tres columnas que le iba a comentar esto y se me pasó, la verdad se me pasó. Pero vi sobre, por ejemplo, sobre las avenidas, yo no sé si se han trasladado, se han cambiado de local o han cerrado, la verdad no sé. Pero sobre Avenida del Valle y La Madrid, por ejemplo, una legendaria casa de motos que está con cartel de alquila. Sí, sí. De donde estaba Spinella. No sé si se habrán trasladado, reitero, no quiero decir que han cerrado nada, pero no sé si se trasladaron a otro lugar, pero al menos, por lo menos, se cambiaron de local. Pero hay una mueblería que hay, grande, de muchos años, en Pringles y San Martín, creo sí. Que es. Pringles y San Martín también. Por lo menos se trasladó. Bueno, lo que ahí no está más. Exacto. Nosotros, mira, si damos una vuelta por el centro, vos vas a encontrar algunos locales donde había un comercio que había abierto, digamos, hace poco, por decirlo de alguna forma, que ahora el local está cerrado, con lo cual es una señal, o locales de comercio muy antiguos que ahora están cerrados. Pero ¿cuál es el tema? Si querés, lo que vos decís, Jorge, es el comercio antiguo cerró, pero es el que se mudó. Pero antes no alcanzabas a poner el cartel de se alquila que ya estaba alquilado. Hoy pones el cartel de se alquila y no ves que se alquila enseguida. Entonces, esa es también otra señal al respecto. Un tema que pasó por allá, nosotros la última columna la tuvimos el lunes a la tarde, el lunes a la mañana, y el lunes a la tarde salió una noticia que no deja de ser pintoresca por un lado, pero atención a muchos olavarrienses por otro lado. A ver. Vamos a tratar de explicarla un poquito, aunque ya la noticia de por sí es bastante clara. ¿Qué es? Que el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el titular de la AFIP, se refirió a que excluyó, ¿qué significa excluir? Sacó del régimen simplificado, es decir, sacó del régimen de monotributistas a 17 personas. El hecho de que la AFIP te excluya, te saque del régimen simplificado, te saque del monotributo, significa que a partir de ese momento vos tenés que pagar IVA y ganancias. Los motivos por el cual estas 17 personas, la AFIP los sacó de monotributistas, es porque en un cruzamiento de datos, la AFIP detectó que estas 17 personas viajaron a Estados Unidos, es más, tenían pasaje para ir a Las Vegas, y volvieron, es decir, que fueron directamente para ver la pelea entre Maidana y Mayweather. Bueno, digo, qué bien que le anda el sistema para eso a la AFIP, y no le anda para detectar una Ferrari a nombre de una docente, ¿no? Por ejemplo, que vale $300,000. Exactamente. Y cuyo marido es un jubilado, ¿no? Bueno. No le anda el aparatito ahí para cruzar datos en la AFIP, parece. A ver, lo que yo creo que es esto, a ver, yo creo que la AFIP los datos los tiene, pero muchas veces la misma, por ahí, el volumen de datos, ¿sí? Les impide ir a todo. Claro. No sé si soy claro, ¿no? Sí, sí. Entonces tienen que, por ahí, en algún momento segmentar la información. Pero bueno, la cuestión es esta. ¿Por qué lo sacó? Porque al estar en monotributo, yo estoy en una determinada categoría e indirectamente tengo una determinada cantidad de ingresos. Si yo me iba a ver la pelea, los paquetes para ver la pelea no bajaban en pesos de 40 mil pesos. Uh-huh. O sea, los más baratos estaban en 40 mil pesos para viajar, estar una o dos noches allá, ver la pelea y volver. Claro. Con lo cual, la AFIP, ¿qué presupone? Presupone que si vos sos monotributista, sos un pequeño contribuyente, tus ingresos no se justifican para tener este tipo de gastos. Uh-huh. Por lo tanto, automáticamente te excluyo. Uh-huh. Esto es lo que se ha dado a llamar hace un tiempo atrás, que la AFIP estaba combatiendo el enanismo fiscal. Es decir, algunos que estaban en blanco, declarando como monotributistas, pero en realidad por su actividad eran mucho más grandes. Uh-huh, uh-huh. Ahora bien, está perfecto, todo lo que hicieron, los excluyó, hay que pagar IVA y ganancias, ¿no? Todo lo que quieran. Atención, porque estos mismos controles se van a hacer para los que viajen al Mundial de Brasil. Uh-huh, uh-huh. Es decir, que aquellos olavarrienses que tengan pensado viajar al Mundial de Brasil, que estén atentos, ¿sí? Porque seguramente, vamos así, las aduanas tienen que informar a la AFIP quiénes son los argentinos que salen. Uh-huh. Las agencias de viajes tienen que informarle que a Brasil, tienen que informar a la AFIP quiénes son los argentinos que contratan paquetes. Uh-huh, uh-huh. Las agencias de aerolíneas tienen que viajar a Brasil, tienen que informarle a la AFIP quiénes son los argentinos que salen del país. Uh-huh. Con lo cual, es muy probable que la AFIP, aprovechando el Mundial de Brasil, haga estos cruzamientos de datos para detectar precisamente a aquel contribuyente que no pueda, con sus ingresos declarados, justificar los gastos que tiene. Uh-huh. En ese caso, repito, te sacan automáticamente del monotributo y pasas a pagar IVA y ganancias. Bien, bien. Bueno, acá tengo un mensaje de oyentes, pero no lo entiendo bien, pero supongo que viene del rubro del transporte. Y dice, no te olvides, Gabriel, que llovió casi 15 días, no consecutivos, pero la contracción sí se para. No sé si... La construcción. La contracción, dice acá. Sí. La construcción, está bien, ahí ahora no entiendo, está bien. Se ha equivocado el amigo acá con el texto. Sí, o sea, a ver, la construcción se para y automáticamente se paran los fletes de lo que tenga que ver la construcción. Exacto, supongo que por ahí deben venir. Sí, tampoco nos olvidemos que fue el mes fuerte de cosecha. Claro. Donde se movieron muchos camiones por el tema de los granos. Claro. Sí, claro. Entonces siempre tenés algún jueguito de eso donde una actividad se para y la otra no, digamos, ¿no? Claro. Es real. Ahora, repito, en los años anteriores también hubo lluvias y sin embargo el consumo de combustible crecía. Claro. Desde abril del 2012. Bien. Que no hay una baja mensual, no sé si es claro, comparado contra el mes anterior. Bien. Y si querés, relacionado con esto, nosotros decíamos que uno de los motivos era que la suba de los precios. Uh-huh. Bueno, y la suba de los precios a los combustibles tiene que ver precisamente con un tema de ir de a poco, ir bajando los subsidios a todo. Uh-huh. Bueno, mientras el gobierno prevé recorte de subsidio a los servicios hogareños de gas y de agua, como ya se anunció, en algún momento nosotros dijimos, muchachos, falta el peor de todo, que es el de la electricidad. Uh-huh, uh-huh. Y el de la electricidad todavía no se habla, pero estoy seguro que de acá, a mitad de año, algo, uh-huh, algo va a haber. Uh-huh. Vos sabés que se llevan gastado en los primeros 4 meses del año, es decir, al 30 de abril, uh-huh, se llevan gastado 21.803 millones de pesos en compensaciones al sector energético. ¿Soy claro, no? Sí. En los primeros 4 meses, 21.803 millones de pesos. Uh-huh. Ahora bien, esos 21.803 millones de pesos para compensar el sector de energía nada más equivale a un 63% de lo que estaba presupuestado en el presupuesto 2014. Uh-huh. Es decir, que en 4 meses se gastó el 63% de lo que se tenía previsto. Uh-huh. Indudablemente se trata de un ritmo de gasto muy elevado por encima de partidas destinadas a mantener todas las demás subsidios, como pueden ser los trenes, el gasol mismo, ¿sí? Aerolínea Argentina, si crees. Ahora, frente a este escenario, le va a ser muy difícil a la Casa Rosada lograr recortar las erogaciones por subsidio a la electricidad, pese al esquema de quita gradual de compensaciones que va a venir sí o sí sobre mitad de año. Recordemos que la quita de subsidio viene solamente para gas y agua hasta ahora. Exacto. El mismo esquema lo van a usar para luz, pero con este nivel de gasto, por más quita de subsidio que haya, no va a alcanzar a cubrirlo. Bien. Y agregale otro agravante, que es que todavía no comenzó el invierno. Cuando las temperaturas bajan, aumenta el consumo de electricidad. Por lo tanto, se requieren mayores importaciones. Importaciones que vos las pagás a un precio internacional, pero después, como tenés subsidiado acá adentro, lo vendés a un precio menor. Claro. En otros términos, lo que estoy queriendo decir es que va a hacer falta más plata, más recursos para cubrir ese desfasaje. Porque a su vez hay una noticia que pasó ayer y que pasó desapercibida totalmente. Prácticamente no se la ve. ¿Qué, cuál es la noticia? Ayer Argentina firmó el convenio con Bolivia para comprar la electricidad en este invierno. Electricidad, no solamente gas, sino electricidad. No solamente gas, sino electricidad. Es decir, y ya estaba el convenio firmado con Uruguay, está claro, ¿no? Claro. Con lo cual, el gobierno indudablemente lo que está previendo es que en este invierno, en la Argentina, lo que va a faltar es energía eléctrica. Es decir, que la generación propia de energía eléctrica no va a alcanzar para lo que nosotros gastamos. Ya tiene firmado el convenio, con, inclusive repetimos, con Bolivia, que lo hizo ayer. ¿Y cuál es el tema? Precisamente esto. Yo arreglo a un precio internacional de la energía y después lo vendo más barato acá adentro. Indudablemente, ese rojo, ese desfasaje, de alguna forma hay que cubrirlo. Bien, bien. Bueno, Gabriel, muy completo todo hoy. La verdad que mucho dato para compartir a esta hora de la mañana. Si no tiene más, lo comprometo para el próximo viernes. Nos vemos el día viernes. Abrazo grande, Gabriel. Gracias. Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias, 89.5 del Sol.